Latitudes. Todos los viernes a las 5 de la tarde. Latitudes. Periodismo posible. Producción y conducción, Adrián Mendivil y Virginia Vélez. Latitudes, los viernes de 17 a 18 horas por Futura. 90.5.